Comienza La Hora del Recreo, un programa para todas y todos. La Hora del Recreo cumple un año, y para festejarlo la torta va a ser más grande. Todos los sábados de 10:30 a 12, acá en la 103.5 Radio Boga. Te esperamos. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Lo que estén en el camino, bienvenidos a dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños luz que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Amamos a los niños, primero, y a las niñas también, por supuesto. Ahí estamos. ¿Dónde está nuestro tesoro? Nuestro tesoro, qué sé yo, puede estar en cualquier lado, hay que buscarlo. Algunos dicen que están en las dos puntas del arco iris. Cuando sale el arco iris, por ejemplo, ayer o anteayer yo vi el arco iris, ¿no? Y dije, ¿me voy a buscar el tesoro? No, me quedo con el tesoro que está adentro mío, adentro de mi corazón. Caminos con corazón, como dice un gran amigo como es el negro Daniel Lugones. Nosotros cada tanto nos preparamos, ¿eh? ¿Y qué te decimos? ¿Cómo te saludamos? ¡Mari, Mari! O Mari, Mari. O Mari, Mari. Buenos días y los y las mejores deseos y deseas para todas, para todos, para toditas, para toditos. No te voy a decir todo lo de siempre porque ya prácticamente te lo tendrías que saber de memoria, ¿eh? Los chicos chicos, los chicos grandes, los grandes chicos, los no tan grandes, los no tan chicos. Para todos, ¿eh? Pichi que che, pichi que somos, pichi que buen tru, ¿eh? Para los chicos, sean las chicas, chiquitos, chiquitas, medianos, medianas, grandes, grandas también, ¿por qué no, eh? No nos importa el tamaño, ni el peso, ni el género, ni el sexo, ni el color de la piel, de los ojos, y, o, u, dientes, ¿eh? Porque hay dientes también que tienen colores más claritos, más oscuritos, diente negro, diente cepillado, diente con sonrisa que atrapa, por ejemplo, ¿no? Y no te suelta, te das una sonrisa así, te atrapa esa sonrisa, no te suelta, vos te sonreís, te contagiás de alegría, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué te da esa alegría? Porque el arcángel Michael y Eu, o Maco Eléctrico, ¿eh? Poniéndole la voz con Z de zorro, con Z de zamba, con Z de zoilo, de zapato, de Salame. No, Salame no, Salame con ese. Sí, ya sé, profesor Jiménez, me saca la amarilla. Es un chiste, es broma, es broma. Bueno, ahí estamos, el arcángel, yo, el profesor Jiménez y, por supuesto, la producción familiar sin dirección, con el asesoramiento de la psicomotricista Mónica Argueira, que nos baja su línea teórico, filosófico, educativa, existencial, y nos reta, porque nosotros nos deliramos acá. Yo agarro el libreto del profesor Jiménez y después me pongo a hacer cualquier cosa, pero nos divertimos, tratamos por lo menos de divertirnos. ¿Y quién es más? El alma, el cuerpo y el espíritu, las tres así en seguidilla. Nayara Zaquiel Jawel, y también, guarda, este programa cada vez es más grosso, o grosa, vaya a saber, porque si es programa, es grosa, aunque sea el programa. Bueno, no importa, qué sé yo, no lo vamos, ya dijimos, para todos, para todas, Juan Salvador, Juan más, popularmente conocido, irresponsable, co-irresponsable, porque es un irresponsable, igual que todos nosotros que hacemos este programa, allá en la ciudad de Buenos Aires. A veces nos escucha, ¿cómo nos escucha? Por www, que no hace falta ponerlo ya, nos explicó hace rato nuestra amiga helicóptera antes de salir a volar, goga.fm, y ahí nos escucha, en Buenos Aires, en San Marcos Sierra, que está Nicolás, un fan indiscutible de este programa y sobre todo del Club de Admiradores de Nayara Munay, que hoy no está, pero después la vamos a tratar de encontrar en nuestros archivos, que nos va a contar un cuento, por suerte Miguel en los controles hace milagros. Bueno, te invitamos, ya empezamos, ya te estamos dando tesoro con Gieco y Mosco, de Goga Discos. Lo podés bajar gratis, querido, querida, no te ningún costo, o muy poco, qué sé yo, ahí colaborás, porque por supuesto hay que poner un granito de dinero o de arena, para seguir la construcción, para seguir difundiendo. El Mosco lo vamos a traer un día acá, va a venir con el teclado a tocar para los niños y las niñas, porque el Mosco es nuestro, ojo, le hizo este favor a Gieco hace un tiempo, hicieron el en esa época sería, no había CD, era un casete, vaya uno a saber, que los niños y las niñas de ahora ni saben lo que era un casete, un magazine, un disco, no digo de pasta, porque ya eso le corresponderá a otras personas más antiguas en el mundo que yo. Bueno, entonces, ahí también, vos en la página de la radio, te va a ir indicando, yo ahora no te la hago porque es re larga, y vos te bajás a tu compu el CD de Mosco y León, que lo hicieron para UNICEF, nuestro tesoro, ¿no? Donde dice, los niños primero, y las niñas. En esa época no se hacía distingo, era como se generalizaba en masculino, ¿no? Como el hombre. ¿Y la mujer qué? Bueno, ahora estamos así, a full nosotros. Le damos rosca, masa y mazo, femenino, masculino, para que todo el mundo se sienta integrado. Y podamos mejorar, ¿no es cierto? Podamos mejorar, que siempre tenemos esa posibilidad. No sé nosotros con este programa si hemos mejorado en este casi estamos llegando al año y medio, el 13, 14 de noviembre cumplimos un año y medio, y no les vamos a hacer más cambio ahí a la cortina, pues ya venimos con la del año, bueno, qué sé yo, después la cambiaremos para sacar esas cosas temporales, porque hablando de tiempo, yo te lo digo y te lo vuelvo a repetir, que estamos fuera del tiempo, el tiempo es arte, ¿no? Basta del tiempo es dinero. Viste que se me escapa, se me escurre por el bolsillo, por acá, por el pantalón, la billetera, voy acá y ya se me acabó el tiempo, ¿no? Y nosotros, para entrenarnos en ese no aceptación del tiempo lineal, tenemos dos relojes acá. Va, un reloj y una computadora, vamos a decir las cosas como son. Y la computadora tiene reloj y me dice que son las 10:40 AM. Y el reloj, que supuestamente me tendría que dar la hora exacta, me dice que son las 3:38 del viernes. Primero, no, 4 de enero. O sea que estamos prácticamente a comienzo del año. Por suerte no me dice el año. Así que estamos viajando en el tiempo con el Arcángel Miguel en los controles. Atiende el teléfono si nos querés llamar, para contarnos, para cantarnos, para encantarnos. 4455-800, 4455-999, Cachimil, Y bueno, ahora cuando pongamos un temita musical, voy a entregar el celular por si a vos se te ocurre mandarnos un mensaje al 02945 1569-6349 que no haga esa interferencia tan... que parece un galopito virtual, ¿no? Me quedo con el galopito de los caballitos que todavía, por suerte, cruzan por el pueblo, siempre con cuidado, ahí por el bulevar. Hay caballitos que todavía, a pesar de las 4x4 que van en el aire, guarda, señor, señora, cuide a su niño, a su niña. El bolsón se está transformando ya, no sé, no vamos por el calificativo, porque no, nosotros apostamos a que va a mantener siempre un perfil, digamos, agradable para vivir, ¿no? Aunque algunos se empeñan en manejar con el celular, no te dejan cruzar en la línea blanca, bueno, qué sé yo, esas costumbres, que vaya a saber por qué el ser humano las adopta y la cera humana también, ¿eh? Acá no hay distingo. Bueno. Nosotros hasta las 12, que ya ahí viene nuestra amiga Bárbara con el cine, y a full, pochoclo, butaca, y que venga el 3D, el 4D, el 5D, Di, no digas que no te lo di. Bueno, vamos a estar haciendo qué cosa. Todavía no te lo dije. Tanto tiempo hablando, Miguelito. La hora del recreo, que es una hora y media en esto de aportar a la confusión general. Nosotros decimos, la hora del recreo va de 10:30 a 12. Entonces ahí estamos tirando la línea de tiempo. Aún más de esta confusión que me provoca, que no sé qué día soy, ni qué mes, ni qué hora. Nosotros cuando venga Bárbara y nos diga, chico, chao, te fuiste al piste, ahí levantamos las cosas y nos vamos. Bueno, vamos a escuchar música, que eso es lo más lindo. Música, cuento, adivinanza. Tengo unos cuentos impresionantes. Ahora te cuento, Miguelito. A ver los piquitos. Ramitas. Piedritas. Latita, platiquitos. Sabemos elegir. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Claro que existe, más vale que existe, y en cualquier momento va a estar también acá nuestros estudios. Vamos a hacer como un ciclo de música en vivo para los niños y las niñas, con el piano del Mosco, con la guitarra de Giselle, que la tenemos ya apalabrada y falta concretar un sábado así como estos, que esté re lindo y que se venga medio así sobre el mediodía para... comprobar con ella misma, la creadora, de que la magia existe, ¿eh? Si querés nos llamás y podés decirnos que sí o que no, porque por ahí vos comprobaste que existe y por ahí comprobaste que no existe, porque por ahí dijiste, Pilato, Pilato, si no deja de llover no te desato, ¿no? ¿Viste? Y en Buenos Aires, pobre Pilato, dijo que a mí, que aunque me aten, me desaten, le mando agua. Y así está la Pachamama, está re loca la Pachamama, no es para menos, no es para menos. Nos hemos empeñado los seres humanos durante el devenir de nuestra evolución y nuestra existencia en hacerle macanita. Y ahora, bueno, hay que aguantarse las consecuencias. Hace dos sábados estuvieron por acá de visita la directora de la escuela y el profesor Casimiro de reojo, ¿no? Nos estuvieron contando de los payamaestros, de los talleres que estuvieron dando gracias al apoyo de la Asociación de Trabajadores de Educación de Chubut, del gremio de los docentes de Chubut, que ponía la teca, ponía la plata, para que ellos pudieran ir al Maitén, en Lago Puelo, en Corcovado, ¿no? Y me dejaron acá un folleto re interesante que aquellos maestros y maestras que quieran evolucionar y transformarse en paya, maestros o maestras, que no son maestros que son payadores, son payasos, también pueden payar. Bueno, un paya maestro, yo te voy a explicar, ¿no es cierto?, para que no diga, ese es un payaso. Sí, es un payaso, pero tiene del payaso el don de reírse de sí mismo, No se ríe de los demás, no se burla de los niños y las niñas. Además no sabe a dónde va, porque vive en el presente, aquí y ahora, que es el único tiempo real que uno puede vivir, porque el pasado ya pasó y el futuro no llegó. Y se da un porrazo, ahí se da un así, ¿viste? ¡Pa! Como hacen los payasos, pero se levanta como un, digamos, un caballero, una caballera, acomodándose el moñito para seguir elegantemente por la vida como si nada le hubiera pasado. La paya maestra, que también acá hicieron como una calificación de género, pero bueno, yo supongo que la paya maestra también le vale para el paya maestro, tiene de maestra la alegría de la vocación, ¿no? De las miles y miles y millones de maestras como Rosarito Vera, como tantas otras maestras de la historia de la pedagogía mundial, que decían, yo tengo la vocación de ser maestra, ¿no? Después, claro, algunos se avivaron y decían, bueno, usted tiene vocación, no tiene que cobrar, porque hágalo de arte. Bueno, no, hay que tener bien buenos sueldos para todos los que trabajan con la niñez. Ya lo dijo Lalum, con el tema del decrecimiento justo, menos consumo y más actividad en las cosas que realmente necesitan, ahí poner la energía, como son los niños y las niñas. Bueno, pero la paya maestra, además tiene la alegría de ser una trabajadora de la construcción humana en todos sus aspectos, los sociales, los éticos, los culturales y mucho más, todo lo que se te pueda ocurrir. Ya en, digamos, de vuelta al masculino, los payamaestros quieren ser las dos cosas, payaso y maestro, porque creen que la alegría requiere más coraje y esfuerzo, y que aprender y enseñar es una de las situaciones más fascinantes que puede vivir una persona. Y las payamaestras son personas felices y buscadoras de caminos. Son personas que quieren tanto, tanto, pero tanto a otras personas que siguen buscando y trabajando para que las escuelas sean un lugar de amor por el otro, por lo que el otro sabe, por el conocimiento que nos da libertad y nos da, por supuesto, un futuro mejor. Si no, es por la educación, la buena educación, que como todas las cosas, hay que mejorarla, hay que corregirla, hay que adecuarla, hay que evolucionarla, Un payamaestro, o una payamaestra, es un buscador que se está encontrando todo el tiempo. Ahí está, el que busca, encuentra, dicen, Y ya que estamos hablando de los payamaestros y que estamos en un programa de cuentos y de canciones y de música y de adivinanza, ya no más, Miguelito, vamos a darles cuento pa' que tengan. El bolsillo, de Luis Tonelli. La ciudad de la llave extraviada ha comenzado a construirse un bolsillo. Primero se escuchó una voz de alarma que brotaba de la boca abierta de un señor peinado para atrás, todo engominado. Y después se alcanzaron a ver las señales de humo que partían desde los cigarrillos del grupo de los fumadores, que por suerte cada vez son menos. El grito empujó a la gente por la calle, cruzó un semáforo en rojo e incluso despertó a los vecinos y a las vecinas. El humito se escurrió como una aguja por debajo de las puertas. Y cómodamente sentado en los sillones de las costureras, les dio la gran noticia. ¡Costureritas de aquí y de allá! ¡Las hemos llamado porque nuestra ciudad necesita con urgencia un bolsillo! ¡Grave problema! ¡Todo nuestro dinero, desde las monedas bebés hasta los billetes con barba y bigotes, se están desparramando por el piso! ¡Sí, señor! ¡Hemos estado despilfarrando muchos años de trabajo porque creíamos que la ciudad tenía un bolsillo en la parte de atrás, pero no es así, costureritas! Los fundadores la adornaron con ojales y botones de nácar, le hicieron lindo pespunte y dobladillo, pero se mire por donde se la mire, nuestra ciudad no tiene ni un bolsillo. Cuando la noticia hubo recorrido todas las casas, de todas las calles, de todos los barrios de la gran ciudad, mucha gente se encerró en su casa para llorar. Otros corrieron como locos por las calles para ver si encontraban los tesoros perdidos. Todo inútil. Ya es sabido que el dinero corre más rápido que un bombero, y por eso, a esta altura, ya debe andar paseándose por la China. Un circunspecto arquitecto advirtió que no había que amargarse y que debíamos poner manos a la obra. Hizo los planos para un bolsillo despampanante de 35.500 pisos con escalera de caracol, alfombra de cocodrilo, aire automático coloreado con alquiler de bicicleta, peluquería, hidromasaje, shopping, todo lo que a vos se te ocurra. Una secretaria enseguida se puso los anteojos y un portero preparó su uniforme con moñito de seda. Al rato, llegaron autos larguísimos y lustrosos para conducir a la gente famosa hasta la puerta principal del bolsillo. Pero no. La ciudad de la llave extraviada está más pobre que una avispa y no tiene un solo peso como para ponerse en esos gastos. Por eso, cuando las señales de humo dieron por terminada la conversación, las costureras se despidieron de sus familiares y tomaron el micro que las conduciría a la parte posterior de la ciudad. ¡Momentito, espérenme! ¡No me dejen afuera! Gritaba sereno el señor de los dedales mientras se colgaba del estribo del micro. Las costureras en realidad no querían llevarlo, porque sereno se pasaba la mayor parte del día durmiendo. Y a pesar de que sus dedales eran francamente útiles y trabajadores, los ronquidos de sereno hacían muy dificultoso el trabajo. Pero ya no había nada que hacer. El micro se detuvo para que no se cayera, y el señor de los dedales corrió a recostarse en el asiento de atrás. Hace apenas un ratito que las costureras llegaron a la parte posterior de la ciudad de la llave extraviada y ya están trabajando a toda máquina, como helicópteros. Usan los hilos de colores que les regaló el señor Don Mago y las costuras derechitas y ordenadas van saliendo como de una galera. El trabajo no es nada fácil, ya que la ciudad se mueve todo el tiempo, a veces porque le pica la espalda, otras veces porque le gusta hacer gimnasia. Las costureras la siguen como un ejército de mosquitas nerviosas. Están tan ocupadas que ni se dan cuenta de lo que hace sereno. Primero bosteza, hace un nudito con hilo verde, después se despereza y hace otro nudito con el hilo azul, agrega un bollito que hizo con hilo rojo, pega un botón dorado y termina su obra con un bollito amarillo. Ahora mira para todos lados y vuelve a bostezar. Sereno se ha construido una cama de lo más cómoda. Cuando el trabajo estuvo terminado, las costureras firmaban autógrafos y recibían felicitaciones de todo, pero todo el pueblo. ¡Ay, qué bolsillo tan hermoso! ¡Hasta le hicieron un pompón! ¡Fíjate, Clota! Las costureras, que nunca, pero nunca, nunca le ponen pompones a los bolsillos, quedaron como congeladas. Miraron furiosas para arriba y descubrieron a Sereno roncando como un bendito. Chicas, por favor, no digan nada. He encontrado por fin el lugar ideal para dormir. Quiero decir, para vivir. Y así es como el señor de los dedales, que adoraba la tranquilidad, empezó a llenarse de problemas. Mientras iniciaba su clásico concierto de ronquidos a cuatro tiempos, ron, ron, ron, ron, brrr, ron, ron, ron, ron, brrr, los habitantes de la ciudad no hacían otra cosa que pensar en el bolsillo nuevo. Hasta un señor que se gastaba toda la plata había juntado un montoncito para llevar temprano hasta el bolsillo. Hasta los espantapájaros ahorraban y todas las mañanas se formaban colas impresionantes. Triqui traca, placa plic, cantaban las monedas que ya estaban adentro. Y apenas llegaban monedas nuevas, estas, encantadas de verlas, respondían: triqui plic, carraca, taca, shin, shin. Billetes eran mucho más discretos en esto de las bienvenidas, pero también se hacían oír, ¿eh? Sereno, está de más decirlo, ya está con los dedales de punta, pero como buen sereno, no se deja vencer por la primera dificultad. Se coloca un algodoncito en cada oreja y asunto terminado. Pero después de un buen rato, en plena noche, una luz poderosa le tiró de las pestañas. Sereno se despertó de buen humor, como siempre, divertido porque le estuvieran pasando cosas tan raras. Y como un famoso detective, se puso su sobretodo y salió a investigar. Podía ser un ladrón que con el truco de la luz enceguecedora se llevara el tesoro de toda la ciudad. Podría ser también una locura de la naturaleza. Pero después de mirar y revisar, se dio cuenta de que ninguna de estas dos cosas era posible. Primero, porque en ningún momento escuchó una voz que le dijera: ¡arriba las manos, esto es un asalto! Y segundo, porque el cielo estaba correctamente estrellado como siempre. Oh, estoy dormido. Sí, ya vas a ver, Sereno. Ahora me voy a dar un pellizcón para despertarme. Sí. ¡Ay! Pero Sereno no se despertó con el pellizcón que se pegó. Y no se despertó, no porque fuera un dormilón, sino porque ya estaba despierto desde hacía un buen rato. Cuando escuchaba el triqui traca plic, se dio cuenta de lo que pasaba. Las monedas y billetes eran tantos, pero tantos, tantos, que estaban rebalsando y cayendo como gotitas. Las monedas, en contacto con el rayo de la luna, provocaban esa luz traviesa y millonaria. El bolsillo sin duda necesitaba ayuda urgente y Sereno fue a avisarles a las autoridades, que cuando lo supieron se pusieron re contentas. Siempre le faltaba dinero en las arcas municipales. Pero esta era la mejor noticia. Había llegado el momento. ¡Sí, sí, es el día!, dijeron. Y pegaron saltitos de alegría. ¿Qué día?, preguntó Sereno, sin saber qué día se trataba. El señor de los dedales adoraba los grandes días. ¡El día de gastar! ¡El día de gastar!, contestó una muchedumbre. Y sacaron la lista de necesidades y de deseos que durante tantos años se habían juntado en la ciudad de la llave extraviada. Primero un hospital, decía una señora que estaba media enfermita. La ciudad es famosa por su fiebre verde y la gripe con pintitas que cada tanto nos dejan a todos de cama. Y entonces todos y todas aprobaron y continuaron con la lista. Vacaciones en la ciudad de Picaporte, medias rosas, toboganes, cine, pileta de natación. Tardaron mucho tiempo en leer semejante lista y mucho más tiempo tardaron en ponerse de acuerdo. Pero el que ahora pase por allí se dará cuenta de los primeros cambios. La ciudad tiene un espejo donde se mira todas las mañanas, se lava la cara y se cuenta lo que le pasa. Cuando la ciudad tiene ganas, se va a charlar y a tomar el sol a las plazas nuevas que tiene desparramadas por todos los costados de la ciudad. La ciudad se despereza y le entra el sol, bosteza y se ve el paisaje. La ciudad de la llave extraviada tiene ventanas ahora y se asoma la tardecita a la hora de tomar el mate para ver a la gente que pasa y les manda un saludito para el vecino que hace un tiempo que no pasa por acá. Los habitantes de la ciudad de la llave extraviada caminan muy contentos y contentas por sus propias calles y se comentan, entre risas y sonrisitas, bastante buena la compra, por ser la primera vez. Radio Boga te da la hora. Son las 11 horas 4 minutos. Comienza espacio publicitario. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. ¿Diga? 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, Casa de Comidas. Comé natural, comé como en casa, menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso, servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364, teléfono 49-1044. Roticería Sara te espera a la hora de almorzar y cenar, con su plato del día y una variada carta. En el Bolsón, Avenida Sarmiento 3091. Y en Lago Puelo, Ruta 16, frente a la oficina de turismo. Roticería Sara, el lugar del buen comer. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554, Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. No se cobra adicional por recarga virtual. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Domingos, de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Un programa con grandes historias. Conduce Jorge Sánchez. Fin espacio publicitario. Vivíamos tan felices sin Goga y vino a revolverlo todo. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Solo los chicos y las chicas también, porque como te veníamos diciendo, cuando estas cosas se hicieron hace bastantes años, ¿no? Porque hace poco Fito Páez, creo que este mismo, en donde está este tema, cumplió 25 años con el amor después del amor. No sé si estaba ahí un poco después, así que este tiene 20, por lo menos. Bueno, en esa época eran los chicos, como dijimos antes, ahora son los chicos y las chicas. Los no tan chicos, los no tan chicas. Los chicos grandes, las chicas grandes, los grandes chicos y las grandes chicas. Todo. Bueno, no dimos el saludo como corresponde saludar a este. Ahí está medio en la pelea Miguelito con Goguín y Gogón. Que son así, son insistentes los gatitos de Goga. Que siempre nos reciben cuando llegamos temprano, como ahora con estos días tan lindos. Llegamos re temprano con el Migue y están Goguín y Gogón ahí haciendo de la suya. Bueno. Cualquier momento les vamos a hacer un reportaje, si se animan, los vamos a hacer acá, que cuenten su vida de gato, qué es de la vida de un gato, que le gusta dormirse en un zapato, como decía la canción. Bueno, el cuento que leímos recién se hizo un poco largo, pero era ¿qué me cuenta maestro el libro? Una antología de cuentos escritos por maestros, que porque están los payamaestros y hay maestros que escriben cuentos también, y maestras, y que hacen un montón de cosas también, ¿no? Además de ser maestro y maestra. Entonces, ahí estaba. Esto es prácticamente una reliquia, profesor Jiménez. Es de la biblioteca particular del profesor Jiménez, ya le estoy diciendo. De los libros del Malabarista, Ediciones Coligüe. Año de la edición 1992, Miguelito. Esto, pero para el Museo de Goga cuando se haga. Un libro de cuentos del año 1992, que serían al 2002, al 12, 20 años. Como hablábamos de Fito Páez, mirá cómo todo se sincroniza, Miguelito. Bueno, cuentos finalistas del concurso nacional docente de cuentos infantiles del año 90, o sea, 2 años más viejo todavía. organizado por Cetera y Ediciones Coligüe, que tiene unos libros, Ediciones Coligüe, como Editorial Alfaguara y otras tantas que usted puede ir a recorrer por las librerías, por las bibliotecas. Si no quiere gastar, vaya a la biblioteca. Y hay libros impresionantes, como los que nosotros sacamos de la Biblioteca Sarmiento. Ahí estamos siempre buscando, leyendo, mirando, revolviendo. Hay un lugar re lindo, como en casi todas las bibliotecas que hemos transitado, les preparan así con una mesita chiquita, unos almohadones, una alfombrita, un lugar especial para los más pequeñitos y las más pequeñitas, ¿no?, que van a leer. Aunque no lean como leen los grandes, ¿no? Leen dibujos, leen lo que ven, lo que interpretan, y ahí empiezan a leer. Son releyistas, como decía una alumna en el COIWE, ¿eh? Porque leía mucho, era muy leyista. Entonces te digo eso, ya te dije, no te lo digo, te lo digo, te lo digo, te lo vuelvo a repetir. El cuento era El bolsillo. A ver si lo encuentro por acá para decir las cosas como corresponde. No, le saqué el acá está, El bolsillo. Tenía una mención este cuento. No fue el ganador, pero a veces no importa ser ganador o ganadora, porque uno gana y todos los demás pierden. Entonces mejor es compartir, no competir, participar, jugar, abrir la puerta para ir a jugar. Por eso acá a la hora del recreo, nos la recreemos y tratamos de recrear lo más posible que podamos, ¿no? Estuvimos regando el radalcito que nos regaló la gente de la SER, la Sociedad Ecológica Regional. Un radalcito que cuando ya Goga esté listo, casi listo, vamos a ir ahí. O sea, ¿a dónde va el radalcito de la Sociedad Ecológica? Al frente, manteca, bien al frente, porque la ecología no es una cosa así, digamos, de hobby, ¿no? O de pasatiempo. No, la ecología es de vida con... continua, estar atento. Acá trajo el álbum, ya la vemos que está acomodando como puede, así chiquitita, una botella transparente que tiene bolsitas, tiene papelitos metalizados, de chupetines, de caramelos, palitos de chupetines, bueno, tiene un montón de cosas y después nos va a explicar nuevamente, porque ya la trajo esa idea y ahora la va a dejar acá en Goga, dice, ahí con una pancarta, atenti los gobianos y las gobianas, va a estar la botella acá en la mesa para ir compactando y después, quién sabe, el día de mañana hacemos un algo con eso. Bueno, la vida es una moneda, escuchame una cosa, viste en la ciudad esta lo que les pasaba, que el bolsillo estaba roto y todo se le iba la plata, money, money, no, qué money, money. Arte, arte, eso es lo que hay que hacer. Porque el dinero, viste, no puede comprar mi amor. Ya lo dijeron los Beatles, que la sabían, tienen tantos mensajes los Beatles, así eran como adelantados a su época. Bueno, entonces más amor, menos dinero, y la vida es una moneda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia, el hombre al borde del hombre.

nuestra tierra. Nunca poco es nada, nunca poco es nada. Y ahí estaba la gente de la Rimbombanda, un grupo musical de San Marcos Sierra. Mirá cómo siempre está todo relacionado cuando anduvimos viajando por ahí. Y ahora, ¿quién nos escucha? Nicolás en San Marcos Sierra, el fanático de Nayara Munay, ¿eh? Nunca poco es nada, la Rimbombanda. Y tenemos la frase de Nayara Munay, esa que fue así como un boom filosófico, ¿eh? De nunca digas nunca, ¿eh? Y siempre es nunca, o nunca es siempre, o bueno, esas cosas que dijo Nayarita, ¿eh? Que nos dejó craneando, alta poeta la niña, ¿eh? Todas las palabras son nunca, ahí está, literalmente. La estábamos buscando acá entre todas las otras frases que tenemos, ¿eh? Todas las palabras son nunca, aunque nosotros hablemos y digamos cosas, ¿eh? Porque nos gusta hablar, nos gusta contar cuentos, nos gusta hacer cosas. Tenemos invitados como Lalun, que se está preparando. No, no te la puedo creer, Miguelito. Te quedaste corto ahí para cerrarle la puerta. O yo, no sé, me parece que estoy viendo ahí un movimiento raro. Tené cuidado, te estás descuidando, Miguelito. Te van a mandar ahí. No, bueno, Miguelito, te estoy avisando. ¿Y será posible? ¡Sí! ¡Arriba la mano de todos los piojos! ¡Sí! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Cumbia muy rica, la cumbia muy buena. A nosotros nos encanta la pachanga, nos encanta la guaracha, el candombe, el cha-cha-cha. Pero ustedes son dos atrevidos, discúlpenme que se lo diga, porque aprovecharon que Miguelito estaba ahí controlando el teléfono, la computadora, le ganaron la espalda, así sigilosamente, como suelen hacer ustedes a los saltitos, aprovecharon que Miguelito tiene ahí el pelito largo, se le engramparon a la cola y dale, se le metieron ahí como un virus prácticamente a la computadora. Ignoro totalmente, mago eléctrico, porque ni vale la pena que desgaste mi energía en refutar tu verborragia vana. Así que vamos a ir acá con la pioja con un poema muy amoroso, muy estimulante para el vínculo entre los seres que tienen que quererse más, tienen que amarse más. Por eso nosotros, los piojos y las piojas, te vamos siempre acariciando las puntas de los pelos junto al cráneo para estimularte el pensamiento. ¡Sí! Y para que puedas estimularte correctamente y pensar, pensá. Un poco. Te vamos a leer esta poesía de Ana María Shua. Odio que me acaricien la cabeza y que escriban mal mi apellido. Odio toda la fruta excepto las cerezas. Odio a los árboles porque tienen arañas y a las películas dobladas en España. Odio que nos visite gente extraña porque me obligan a poner la mesa. Y también odio que nos visiten conocidos porque no saben cómo se escribe mi apellido. Y encima siempre me acarician la cabeza, que ya dije que odiaba. Odio que no me dejen tener mascotas. No pretendo jirafas ni pido focas. Solo quiero un amigo o una amiga con quien jugar. Peludo y calentito para abrazar. Y no esos pececitos de colores para mirar. Y como en casa no entran perros ni gatos porque mamá me dice que dan trabajo, me fui solito toda la feria, la de animales, y compré 3 mascotas esta mañana que tengo aquí escondidas bajo la cama. Son grandes, peludos, lustrosos, hacen piruetas y son cariñosos. Son buenos, obedientes y educados, mis 3 piojitos domesticados. No, es terrible. ¡Es malísimo! ¡Bien! ¡Bien, Miguelito! ¡Ahí! ¡Stop the music! ¿Qué estaba haciendo? Vienen a decir poesías, poemas en este programa de la hora del recreo y vienen con el odio, ¿no? ¿Cómo el odio, No, pero esto era en broma, Mago Eléctrico. ¿No ves que era todo chiste para decir que las buenas mascotas cuáles pueden ser? ¡Los piojos, los piojitos! ¡Que piojo y piojito no es cualquiera! ¡Usted, aunque lo quiera, Mago Eléctrico! ¡Difícilmente llegue a lograrlo, querido! ¡Porque usted de mago es como el mago Cacarulo! ¡Ya se lo dijimos! ¡Varias veces viene a dárselo de mago eléctrico! ¿Y qué? ¡Ni siquiera en un corte de electricidad usted pudo funcionar como un generador! No, no tiene nada que ver. Mago eléctrico es mi sello, ya lo explicamos. Me lo buscó la brujita, ¿eh? Me dijo, usted mago eléctrico. Yo no sabía quién era, estaba un poco perdido por la vida. Y a partir de ahí encontré cuál es mi misión. No, no me miren así con esa carita sornacatonga, Bueno, algo más, porque ya estamos, Vamos a entregar puntuales a la tanda, porque Miguelito después levanta los carteles, y nosotros somos como corresponde el profesor Jiménez y yo, hacemos las cosas a horario. Sí, bueno, yo tampoco te vengas a hablar de horario, mirá el reloj ahí que tenés la computadora, ¿qué horario? ¡Sé más libre! ¡Rompé la cadena del tiempo! ¡Salí a disfrutar por la plaza pagana! ¡Andá a los festivales de música! ¡Andá a ver teatro, títeres, candombe, todo lo que haya, que el día está re lindo! ¡Salí de tu agujero interior, mago eléctrico! ¡Pioja, ayer pasé por tu casa! Ah, sí, no te vi. ¡Y estaba un queso colgado! Yo le dije, buenas tardes, y el queso quedó callado. ¡Ay, piojo! Ayer, cuando pasaste por mi casa, te estabas comiendo un gallo. No, piojo, si yo no estaba comiendo. ¡Te sonaban los dientes como si fueras caballo! ¡Ah, oh, piojita, te estás zarpando! ¿Por qué me...? Sí, bueno, mire... Piojo y Piojito eran los de antes. ¡Hasta el sábado que viene, Piojo y Pioja! ¡Listo! Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños inquietitos, eso sí que eran los de antes. Ahora somos locos delirantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Si quieren encontrarlos tendrán que ir a buscarlos, estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta andar por algún rincón llenando de alboroto el corazón. Niños calladitos, niños inquietitos, eso sí que eran los de antes. Ahora somos piojos delirantes, aunque a veces no les guste a los grandes. Niños calladitos, niños inquietitos, eso sí que eran los de antes. Radio Goga 103.5. Escuchanos también por www.gogabolson.com.

para que apague el fuego. El fuego no, el agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, piribi, de ese lugar. Hay que llamar a la vaca para que tome el agua. La vaca no quiere tomar el agua no quiere apagar el fuego no quiere quemar el palo no quiere pegarle al lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de a tiribi, chivita, chivita, sal de a tiribi de ese lugar, sal de a tiribi, chivita, chivita, sal de a iribi de ese lugar. Hay que llamar al hombre para que corra la vaca. El hombre si quiere correr a la vaca si quiere tomar el agua si quiere quemar, apagar el fuego si quiere quemar el palo si quiere que pegarle al lobo, el lobo si quiere sacar a la chiva si quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, biri, de ese lugar. Sal de ahí, biri, chivita, chivita, sal de ahí, biri, de ese lugar. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños. Y gritar bien fuerte que la magia existe. ¡Ahora sí! ¡Ah! Se prende y se apaga la luz. Yo pensé que ya estábamos prácticamente con el arbolito de Navidad. Y me pensé que estaba haciendo el aire. Y me dijo Miguel, no, quédate tranquilo. Está re loco el anunciador. Pero ahora sí estamos en el aire. Estamos re volando. Estamos re disfrutando. Ya está la gente de Radio Cine preparándose. No te la pierdas a las 12 en punto. Con todas las novedades y todo lo que no te podés perder. Bueno. ¿Qué te estuviste escuchando? Te estuviste escuchando a Luis María Pesetti, un grosso, un capo, que ahora se hizo famoso, hace años que está con toda esta onda de canciones participativas, divertidas, y además escribe, que ya te hemos estado leyendo varias cosas, ¿eh? Bueno, y ojalá que vamos a buscar un palo para sacar a los piojos, Miguel, ¿eh? O aunque sea un matamosca, o una escobita, vamos a hacer no violentos, una escobita así suavecita y los corremos un poco al costadito para que no se vayan propasando. ¿Eh? ¿Tenemos la cortina divertida? No. ¿Tiene alguien que lo quiera? ¿Tiene tinta su tintero? ¿Me puede decir su nombre? Bueno, si este hueso sonará, sí, esa persona lo querrá. Y si no suena, capaz que lo quiere igual también, porque ya los huesos se fueron estirando, o si uno se estiró dos o tres veces seguidas, después no suenan más. ¿Cómo van a estar sonando? Bueno, ¿qué lo tiró? Nos comimos ya dos porciones de la torta de la hora y media. Miguita, miguita, nos la vamos comiendo y nadie nos llamó. ¿Cómo puede ser esto? Nadie escucha este programa, este llamado a recrear, a recreérsela. La magia existe. Te lo puedo asegurar. ¿Qué dijo mamá? ¿Que por qué no se escondían atrás de un árbol hasta que vieran pasar a los cazadores? ¿Por qué, mami? Así estaban seguros de que no venían más cazadores. ¿Por qué? Porque ya habían pasado todos. Natalia, mira la película callada, por favor. ¡Mami! ¿Qué pasa ahora? ¿Y cómo sabían que eran todos los cazadores? ¿Cuáles? Ellos que vos dijiste que se escondían. Ay, no, Natalia, los que se escondían eran el señor Pedro y el zorro. Ah, ¿por qué se escondían? ¡Ay, me querés volver loca, Natalia! Para que no los vean los cazadores. Sí, ya sé, pero ¿cómo sabían que habían pasado todos los cazadores y no quedaban uno más atrás? ¡Ay, yo qué sé, Natalia! ¿Los habían contado antes? Dale, mira calladita, ¿eh? Mami, mientras escapaban, ¿los habían contado? Natalia, ¿podés ver la película callada? ¡Nos van a echar del cine! Ah, sí. ¡Mami! Si contaron los calladores cuando estaban escapando, capaz que de susto contaron cualquier cosa, ¿no? Puede ser eso. ¿De qué te reíste, mami? De la cara del zorro. Nati, mira callada, ¿querés? Sí, ¿eh? ¿Qué tenía la cara del zorro, mami? No sé, Natalia, era medio así. ¿Así cómo? Así, Natalia, te la estoy haciendo, ¿no me ves? No, mami, no te veo, estamos en el cine, está todo oscuro, está la luz apagada. Bueno, entonces, mira la pantalla porque vinimos a eso, ¿eh? Ahí está clarito. ¡Uy, ahí vienen los calladores, mami! ¿Los van a hacer algo? Sí, los están buscando para matarlos, pero van a salvarse, no te preocupes, ¿eh? ¡No quiero, a ver, mami, no quiero! Natalia, no seas escandalosa. Quédate quieta, callada, mirá la película, por favor. ¡Ay, yo me tapo los ojos! Tapate, sí, pero después no me preguntes qué pasó, ¿eh? ¿Qué pasó, mami? Ay, ya sabía, juro que sabía que iba a pasar esto. Mamá, ¿qué pasó? Natalia, nunca más voy con vos al cine. ¿Qué pasó? Decime, mamá, ¿qué pasó? Pasó que pasaron los cazadores, no lo descubrieron, y justo el zorro hizo un ruido, y uno de los cazadores se dio vuelta, pero tampoco lo vio. Ah, entonces esos cazadores son retarados. ¿Qué? Y sí, mami, son retarados, porque les pasaron al lado, se dieron vuelta y ni lo vieron, son tarados. Bueno, ¿qué importa, Natalia? Lo que importa es que el perro y el zorro también se salvaron, ¿eh? Eso es lo que importa. Sí, Pedro y el zorro son retarados también. Natalia, ¿qué haces? Se me cayó el caramelo acá abajo de la butaca, mami. Lo estoy buscando. No, Natalia, déjalo, no lo levantes del suelo. ¡Qué asco! Sí, bueno, mami, era el último, ya lo encontré. Ajá. Pero, Natalia, ni siquiera sabes si ese es el tuyo. Ah, bueno, entonces lo pruebo. Si no lo pruebo, ¿cómo voy a saber, mami? Ay, Natalia, tira eso, por favor. Ufa. ¡Mami! ¿Qué, Natalia? Quiero ir al baño. Ay, sí, bueno, vamos, pero al de casa. ¡No, mami! Vos me prometiste que veníamos al cine y ahora te querés ir antes, ¿no? Para llevarme al baño de casa. ¡Ve cómo somos! Llevo rosas para las mozas. Margarita. Lalo, qué suerte que llegaste, porque mira, recién justo me avisan, hubo un llamado que no quiso salir al aire. Mirta Castiñeira, un abrazo, un beso, la alegría de escuchar que me estás escuchando, ¿eh? Me parece como si el tiempo, que es veloz, no hubiera pasado. ¿Se acuerda Mirta del chiflete? ¿Se acuerda de que lo escuchaba su hijo Joaquín? Que en esa época tenía la misma edad que mi hijo Juan, o sea que Joaquín ya es un hombre, tiene 25 años. Bueno, y nosotros estamos acá. Siempre haciendo algo parecido, nunca igual, porque nos recreamos y nos la recreemos. Mirta, qué alegría que estés de vuelta. De regreso, Mirta. Ahí está. Y de regreso Lalum también. Sí, nosotras, las pequeñas y humildes de la tierra, las lombrices, que día a día, si vos te tomás un pequeño trabajo, una pequeña costumbre, un hábito saludable y separás en un tachito todo lo que se descompone y se pudre, y en otro, u otros, u otras, todo lo que no se pudre ni se descompone, como vidrios, cartones y latas, ya lo dijeron los amigos de la rimbombanda, Nunca poco es nada. Tenés razón, Lalo, nunca poco es nada. Siempre lo más sutil es... ¿eh? Ahí está, mandamos al universo nuestro sonido de cuenco profundo para que el planeta se despierte, ¿no? Va que el planeta se despertó, que se despierten los seres humanos y las seres humanas que andan por arriba, que algunas todavía parece que se piensan que en vez de en el consumo está la clave, pero no en el consumir más, al contrario. Menos consumo, a ver, por acá tenemos anotado, menos consumo, más conciencia, ¿eh? Menos residuos, más compost y reutilización, ¿eh? Sí, ya lo hemos venido diciendo, lo hemos venido leyendo, de la revista Alternatura de nuestro amigo Resorte, una hermosa revista que pueden encontrar en algunos negocios en forma gratuita, que nos va diciendo y trayendo mensajes para proteger al medio ambiente y al ambiente entero, ya que estamos, ¿para qué vamos a estar haciendo las cosas a medias? Las medias son para los pies y las cosas hay que hacerlas completas. Sí, la verdad, Lalo, que así coincido con vos plenamente, no es una novedad, y en eso estamos, ¿no? Por donde andamos, así separamos, hacemos compo, después regalamos lombrices, los que quieran, pueden venir cuantos quieran, nos llaman antes a todos los teléfonos que dimos y les traemos un núcleo de lombrices compostera. Ahí está, vamos a pasar a la acción, de la protesta a la propuesta y de la propuesta a la acción. Sí, y casualmente por eso he traído esta botella para reutilizar como ladrillo para construcciones en barro. A todos los que pasen por este estudio deberán contribuir con papeles metalizados, con papeles de caramelos, con papeles de papelitos, de papelotes, de papelones. Aquí dentro lo compactaremos y en algún momento eso será para construir casas que no dañen tanto a la vida de todos los seres. Y ya me pongo triste, me dan ganas de llorar cuando pienso todo como el planeta. Bueno, Lalo, no te pongas a llorar. Vamos pum para arriba, que está saliendo el sol, la primavera está full, ya están los plantincitos creciendo para que nos den unas flores hermosas. Así que bueno, léete algo de ahí del nuevo material de Alternatura, la edición Primavera 2012, ¿eh? Bueno. Esto es para alegrarlos a todos, para que todos tomen conciencia que todavía estamos a tiempo para mejorar. Porque en un periodo de tiempo tan breve como lo es un siglo, o sea, 100 años, el ciprés de la cordillera, el Austrocedrus chilensis, perdió el 95% de su territorio, porque también las decenas de miles de guanacos que pastaban en la meseta patagónica fueron reemplazados por millones de ovejas que destruyeron el suelo y la vegetación con una rapidez asombrosa. Y el emblemático, mi querido ciervo andino, el huemul, se convirtió rápidamente en una de las tantas especies en vías de extinción, como también ocurrió con la mara, con el gato guiña, solo por mencionar algunos casos puntuales de nuestra biorregión. Las tierras, el hábitat, el paisaje, el territorio son la condición indispensable para el mantenimiento de nuestra identidad como pueblo. Bueno, Lalo, la verdad que yo no sé si vos estás pensando, pero ¿qué te parece así, digamos, una concejalía, una dirección de algo, una gobernación, por qué no, Mirá, yo hablando de políticos, quiero felicitar a la gente de Puyén, que tienen una ordenanza por la cual prohibieron a los negocios la entrega de bolsas de nylon. Y están entregando bolsas de papel, que además te sirven para reutilizarla. La podés desarmar y dibujás y pintás y escribís. Y muchas otras cosas. Lago Puelo también prohibió las bolsas de nylon. Y acá, el bolsón, ¿para cuándo? ¿Para cuándo se van a sacar las pilas y las bolsas de nylon? ¡Por favor! En un momento lo habían hecho. Y por un vil, una cosa así materialista de los supermercados que tienen aprecio por su billetera, dejaron esa ordenanza de lado y ahora te llenan de bolsa. ¡Dígale no a la bolsa! ¡No al viejo de la bolsa! ¡No al palo y a la bolsa! ¡Que devuelvan la bolsa! Bueno, Lalu, para, ya te está poniendo así, mira, así efervescente, te está poniendo como el piojo, qué sé yo. Estamos de acuerdo igual, estamos de acuerdo acá, muy bien la gente de Puyén, como corresponde, haciendo un paso adelante. Yo igual no sé, Lalu, la verdad que me queda así como una inquietud, vamos a averiguar, vamos a investigar en las páginas de internet, con los ingenieros forestales, con los ecólogos, las ecólogas, los ecolocos, las ecolocas también, porque todos pueden decir algo, aportar. Ya me surge una pregunta, ¿no? Porque te dan bolsa de papel, ¿y el papel de dónde sale? Sale de los árboles, o sea que no sé, que estamos mejor o estamos en guate peor. El nylon, el papel, estamos, digamos así, como que en un círculo que está bastante comprometido. Pero bueno, habría que retomar así, ya como que llamó Mirta, que nos escuchaba hace 25 años, habría que retomar esas campañas que hacía a la gente del chiflete, Me acuerdo, plantar un árbol por niño que nace, y por año que pase. Entonces vos plantás un árbol, no un niño, plantás un árbol cuando nace el niño o la niña, y cada año que pase vas plantando otro árbol más. O sea, si tenés muchos niños y muchas niñas, plantás muchos árboles, multiplicado por los años, tenemos un bosque, que es lo que habría que dejarle a los que están naciendo ahora, después de haber hecho, así como decías vos ahí en esta nota, el desafío de vivir y comprender la cordillera andino-patagónica sin atesorar una cultura de bosques ni de montañas. Tomá, mirá qué título, escuchá, no mirés, escuchá, léelo si querés después en la revista. Bueno, Mago Eléctrico, mañana, domingo 4, vamos a estar con la gente de Puyén, que convocan, como todos los 4 de cada mes, a la movilización de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, porque vienen por todo. Tenemos que decir no, no a la minería, no al saqueo, no a la talarraza, no al esquí con loteo, sí al esquí sin loteo. Preservemos las fuentes de agua, preservemos todo lo que nos da la vida, porque si no, cuando nos queramos acordar, va a ser tarde. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Bueno, claro que sí, paz y amor para todos, para todas. Estuvo Lalu estuvo el Piojo la Pioja, estuvo Miguel el Arcángel Moulins en los controles, en la atención, Esmeralda atención por teléfono, estuve yo, el Mago Eléctrico, estuvo el espíritu de toda la productora familiar sin dirección, gracias por los textos que vamos tomando, gracias a la Biblioteca Sarmiento por los libros que nos va prestando, y bueno, nos comimos toda la torta, te esperamos el sábado que viene, mañana entonces a partir de aproximadamente las 16 horas en la Escuela 89 de Puyén van a pintar un mural. Si vos te llevas una camiseta, te van a imprimir ahí una frase, así como corresponde, para que todos nos pongamos la camiseta, transpiremos la camiseta y podamos, todavía estamos a tiempo, defender lo que va quedando en esta comarca que una vez supo ser tan, tan boscosa, tan, tan pura y cristalina. Y bueno, el sábado que viene, si no pasa nada que haga que el planeta nos impida estar aquí, 10:30... nuevamente, para abrir la puerta, jugar, cantar y todo lo que podamos en la hora del recreo. ¡Hasta el sábado que viene! Son mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá en la 103.5 Radio Boga. Te esperamos.